y empezamos a mirar alrededor a las personas que necesitan un toque de Dios y usamos el talento que Él nos ha dado para extender el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a alguien que no es cristiano? Permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted siquiera pensó hacerlo? Bien, tenemos en nuestra iglesia unas cuantas personas que son testigos. Continuamente están hablándoles de Cristo a otros y son candidatos para la corona de regocijo. El amor de Pablo por los tesalonicenses es muy emotivo. Él los llama su gozo, su esperanza y su corona. A esta corona a veces se le llama la corona del ganador de almas. Veamos la tercer corona, la corona de justicia. Se halla en 2 Timoteo 4:8. Observen. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está preparado para encontrarse con el Señor. Está seguro de su muerte inminente mientras escribe esto. Está contento con su historial de servicio y confiado en su recepción por parte del Salvador. Pablo usa la metáfora atlética de manera especialmente descriptiva de la vida del creyente porque describe lucha, perseverancia, disciplina y victoria final. La corona de justicia está reservada por los que anhelan la venida del Señor Jesús, que esperan que Jesús vuelva. ¿Saben? Desde que he estado predicando esta serie sobre el cielo, muchas personas me han enviado emails o notas o me han dicho personalmente que de cierta manera se sienten abochornados porque el cielo no ha estado en su pantalla de radar por mucho tiempo. ¿No es interesante? Alguien me dijo, ¿por qué debería preocuparme en cuanto al cielo? Ni siquiera he visitado Hawái todavía. Es algo así, como saben. Revela un poco en cuanto a dónde está el corazón. Pero hay unos cuantos que tienen su corazón puesto en el cielo y en el Señor Jesús, y esos son los que recibirán la corona, porque aman la venida del Señor Jesús. Y luego tenemos la corona de la vida. Número 4. Santiago 1:12 y luego Apocalipsis 2:10. Esto es bastante fácil de entender. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, observen esto. La corona de la vida se da en reconocimiento a la perseverancia y al triunfo sobre la prueba, tentación y persecución, incluso al punto del martirio. La motivación tiene que ser el amor a Cristo. Cuando usted atraviesa luchas y persecuciones que tantos han tenido que atravesar para perseverar en la fe, muchas de esas personas estarán andando en los primeros días del cielo con esta corona particular de la vida porque sufrieron persecuciones por causa de Cristo. Yo estoy convencido de que en nuestra cultura actual hay muchos a quienes se les ha confiado gran porción de sufrimiento. Muchos de ustedes que me están oyendo tal vez estén entre ellos. Lo han atravesado con el espíritu apropiado y dan gloria a Dios y no se quejan todo el tiempo, siempre preguntándose ¿por qué? Sino que soportan el sufrimiento y la prueba y se comportan como personas de integridad, como un hombre o una mujer de Dios. Algún día comparecerán ante el tribunal de Cristo y Dios dirá, lo soportaste y lo soportaste bien, y me honraste en medio de esto, y aquí tienes la corona de la vida. Charles Wesley compuso un himno que nunca he oído cantar, pero me encanta la letra. En espera de esta corona inmortal, ahora la cruz sostengo, y de buen grado vago de aquí para allá, y sonrío al esfuerzo y dolor, sufro mis 3 veintenas de años, hasta que mi libertador venga y limpie las lágrimas de su siervo y lleve a su exiliado al hogar. La corona de la vida. Y luego la última es la corona de gloria, en 1 Pedro 5:4. Y esto me emociona, porque esta es la corona del predicador. Esto es lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es para los que son pastores fieles del pueblo de Dios y para los líderes cristianos. Dios tiene una corona de las cinco que está reservada para aquellos que están en el liderazgo y que son pastores de personas. Y, ¿sabe? No tiene que ser pastor profesional o ni siquiera pertenecer al personal empleado de una iglesia. Tal vez usted pastorea un grupo pequeño. Ustedes que son facilitadores y pastorean ese grupo y se preocupan por las personas que se reúnen cada semana, ustedes saben quiénes son, cuáles son sus nombres, cuáles son sus retos, y oran por ellos y los pastorean. Ustedes son candidatos para la corona del pastor, la corona de gloria. Ahora, ¿anotó todo esto? Estas son apenas unas cuantas. Estas son las cinco que se mencionan por nombre en el Nuevo Testamento, y eso le da alguna idea de qué trata todo esto. Esto no es asunto de ser cristiano. Usted ya es cristiano. No estaría ahí si no fuera cristiano. Si no es cristiano, no va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay otro juicio, que se llama el juicio ante el gran trono blanco, que viene más adelante. Y si usted no es cristiano, usted comparecerá ante ese tribunal. Pero quiero decirles algo. Usted no tiene por qué estar ahí. Usted va a querer estar en este del que estamos hablando. Porque usted ya ha sido salvado, ya está en el cielo. Y la Biblia dice que algunos de ustedes van a llegar al cielo y sin embargo, como por fuego. En otras palabras, van a tener que entrar al cielo con la ropa oliendo a fuego. Quiero decir, así son las cosas. Pero va a llegar al cielo. Pero ahora quiero darles algunas aplicaciones de cómo esto funciona para nosotros hoy. Note, número uno, recuerde que el Señor mismo es su principal recompensa. No se olvide de eso. Cualquier otra cosa que usted reciba en el cielo, el Señor mismo es su principal recompensa. En Génesis 15:1 leemos, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos saben que el Señor Dios es su mayor recompensa? Si usted no logra ninguna otra cosa, pero tiene el Señor, lo tiene todo, ¿verdad? Recuerde que el Señor mismo es su principal recompensa. Número 2. Resista hacer obras externas con el propósito de recibir una recompensa. En el Evangelio de Mateo, el Señor dice unas cuantas cosas importantes en cuanto a la simulación. Ya lo he mencionado antes, simulación y pretensión. ¿Sabían que los cristianos son buenos para eso? En realidad, somos buenos para simular y pretender. Escuchen Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si usted sirve al Señor simplemente para recibir una recompensa, eso indica que no entiende el cristianismo. ¿Por qué sirve uno al Señor? Porque le ama. Y estas recompensas, estos Óscars celestiales, son para las personas que lo llevan al siguiente nivel y se dedican a servir al Señor de todo corazón. No conozco a muchos y nunca he oído que alguien mencione a personas así, que sirvan al Señor simplemente para recibir una recompensa. Alguien lo dijo de esta manera. En teoría, puede ser posible procurar recompensas eternas por motivos carnales. Sin embargo, nunca he conocido a alguien a quien haya percibido culpable de hacerlo así. Nunca he oído a alguien decir, soy misionero en la selva más profunda y oscura porque cuando llegue al cielo quiero una mansión que sea más grande que la de los Pérez. Nunca he oído a nadie decir eso. ¿Y usted? Por mí mismo, no puedo recordar nunca haber pensado, si le hablo de Cristo a este individuo, Dios me debe en grande. Quiero decir, uno no piensa de esa manera. Como ve, de eso es de lo que está hablando. Si usted en realidad es un atleta, no corre por el trofeo. Corre por el gozo de la carrera y por la disciplina y por la victoria que viene a su corazón. El trofeo es simplemente algo para exhibir y le recuerda la bendición de haber estado en la carrera misma. Quiero que recuerden una tercera cosa, y es esto. Reflexionen la meta última de cualquier recompensa que podamos recibir. ¿Qué vamos a hacer con todas estas coronas? No sé cómo van a ser ellas, pero permítanme decirles lo que vamos a hacer con ellas. Observen esto. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y escuchan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabía usted que eso es lo que va a suceder en el cielo? Después de que recibamos todas nuestras recompensas y vamos a estar muy emocionados al respecto, entonces vamos a ver a Jesús y vamos a tomar lo único que tenemos y que está en el cielo, aparte de nosotros, que es la corona que Él nos da, y vamos a postrarnos a sus pies y se la vamos a dar a Él diciéndole, gracias, Señor, por ayudarme a estar aquí. Gracias, Señor, por pagar por mi pecado. Gracias, Señor, por ser mi redentor. No tengo mucho que darte, pero aquí está mi corona. Y amigo y amiga, yo no quiero quedarme fuera de eso. ¿Y usted? Yo no quiero quedarme en la fila de atrás viendo a todos a quienes conocí en la tierra llevando sus coronas, entregándoselas al Señor Jesús, y debido a que yo fui tan ocioso como cristiano, tan indisciplinado como hijo de Dios, no tengo nada que ofrecer. Ese será todo un momento. Y eso será antes de que Él limpie toda lágrima. Él limpiará toda lágrima después de que todo se acabe, porque habrá lágrimas en ese momento, se lo aseguro. Bien, me emociona mucho esto del cielo y lo que el Señor tiene para nosotros. Hay un relato que he oído vez tras vez con el correr de los años y estoy seguro que algunos de ustedes deben haberlo oído, pero no conozco de un mejor episodio para concluir este sermón, así que escuchen. Había una anciana pareja misionera que había servido en África por años y que volvían a los Estados Unidos de América para jubilarse. No tenían pensión, su salud andaba mal y se sentían derrotados, desalentados y temerosos. Se enteraron de que a bordo del mismo barco regresaba el presidente Theodore Roosevelt y su comitiva, volviendo de una de sus cacareadas expediciones de cacería mayor en África. Nadie prestó atención a los misioneros. Contemplaron la fanfarria que acompañaba al séquito del presidente y todos los pasajeros trataban de verlo dondequiera que estuviera en el buque. Mientras el barco cruzaba el océano, el viejo misionero le dijo a su esposa, «Algo anda mal. ¿Por qué a nosotros, que hemos dado nuestras vidas en fiel servicio en África todos estos años, nadie nos presta la menor atención? Aquí tenemos a un hombre que vuelve de un viaje de cacería». Y todos le rinden pleitesía, pero nadie da medio centavo por nosotros. Cariño, no deberías sentirte de esa manera, dijo la esposa. No puedo evitarlo, dijo él. No parece justo. Bien, el barco atracó en Nueva York. Una banda estaba esperando para saludar al presidente. El alcalde y otros dignatarios estaban ahí. Los periódicos estaban llenos con la llegada del presidente, pero ni una sola persona notó a la pareja misionera. Ellos desembarcaron sin que nadie lo notara. Buscaron una habitación barata en el lado oriental de Nueva York, esperando que llegara el día siguiente a fin de poder figurarse cómo lograrían ganarse la vida en esa ciudad. Esa noche, el corazón del misionero se partió y le dijo a su esposa, «Ya no puedo con esto. Dios no nos está tratando con justicia». Su esposa respondió, «¿Por qué no simplemente te vas al dormitorio y se lo dices al Señor?». «Vaya». El hombre tenía suerte de tener una esposa así. Poco tiempo después, el reverendo Morrison salió del dormitorio y su semblante era completamente diferente. Su esposa le preguntó, «Cariño, ¿qué sucedió?». Él dijo, «Pues bien, el Señor resolvió el asunto conmigo. Le dije lo amargado que me sentía que el presidente recibiera este tremendo retorno a casa cuando no había nadie para recibirnos al volver a casa. Y cuando terminé, parecía como si el Señor hubiera puesto su mano sobre mi hombro y simplemente me dijera, pero tú todavía no has llegado a casa. Usted todavía no está en casa. Recompensa en servir a Cristo. Y hay muchas recompensas que recibiremos en esta vida. Personas agradecidas, cartas de aprecio, testimonios desde el bautisterio de que hemos tenido alguna parte en eso. Pero quiero decirle, todas las recompensas no se conceden aquí abajo. Las mejores recompensas siempre están reservadas para la ceremonia de galardones en el cielo. Si usted ha estado sirviendo fielmente al Señor y parece que nadie lo ha notado. Simplemente recuerde, usted no está en casa todavía. Hay algo que viene y que usted no querrá perderse. ¿Ama usted al Señor hoy? ¿Quiere servirle? Amén. Allá en mi juventud, yo era parte del equipo de corredores de la secundaria. Corrí lo que en ese tiempo se llamaba la carrera 880, que en ese tiempo era una carrera de velocidad. En realidad, tuve el privilegio de correr en esa competencia en el estadio de Ohio para las finales estatales una vez, y nunca lo olvidaré. En aquel tiempo en que yo estaba corriendo esas carreras, hubo varios lugares y oportunidades en que gané, y pude pararme en el podio de premios para recibir la recompensa. Puedo decirles que para mí eso es un recuerdo maravilloso. El gozo de estar ahí, habiendo trabajado tan duro para perfeccionar mi carrera y luego ganar algunas de ellas y recibir un premio. Pienso que va a ser algo similar a lo que sucede cuando lleguemos al cielo. Vamos a tener un gran sentido de gozo en nuestros corazones cuando oigamos al Señor decir, «Bien hecho, buen siervo». Él nos recompensará por la fidelidad que hayamos tenido. Y como saben, estamos hablando de 5 maneras diferentes en que habrá recompensas en el cielo y todo esto brota de las Escrituras. Esto es toda una sorpresa para muchos y espero que sea un estímulo para usted. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los Óscares del Cielo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los Misterios del Cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.